La educación es el arma de los pueblos contra la involución, explotación, manipulación, la adoración impuesta hacia personas, causas destructivas, adoración a figuras y objetos creados por el humano. Y sobre todo, la educación es la base de la supervivencia ante el caos. En el liceo, se nos enseña a los uruguayos, desde los años 70, la ley de las probabilidades. Es la misma ley que usamos para los juegos de azar. Si tú entiendes de juegos de apuestas, sabes que las apuestas se basan en la observación y el análisis. Un ejemplo sería, Nacional versus Peñarol. Los datos de análisis serían quienes juegan en cada equipo, quiénes son los árbitros, los lineales, etc. Pero en juegos de azar, como los juegos de apuestas, llamados quiniela o tómbola, como tantos juegos de azar más que hay en Uruguay, no tienes datos reales, mucho menos observables. Supongamos por un momento que los juegos de azar del Estado uruguayos fueran sin trampas, sin engaños. Imaginemos por un momento que el Estado no hace trampas y no roba mediante engaños la plata a los apostadores. Juego limpio, 50-50. Sin engaños ni trampas. Las probabilidades de acierto serían 50% a favor del apostador o 50% a favor de la banca. Pero en las leyes de las probabilidades, siempre los datos son necesarios. En cambio, en los juegos de azar, existe hasta eso llamado intuición y suerte para poder ganar. Ahora sabiendo eso, supongamos que quisieras saber la cifra exacta de algo, siempre dentro de las leyes de las probabilidades. Supongamos que la única ventaja que se te otorgara a vos fuera una supercomputadora con los más avanzados programas de cálculo matemático. Además estarás lejos de internet, telefonía y cosas que puedas usar para hacer trampas. El único dato que tienes es que es un gran premio si ganas, además que sabes que se te preguntará la cifra exacta de chupadas de pija que tu madre le hace en un año a tu padre y las veces que tu vieja le besa los huevos y le pasa la lengua por la raya del culo y cuántas veces ella se patea la concha para entrar en calor y se tira un pedo para avisar que está pronta para tener sexo a lo loca. ¿Qué método, qué algoritmo emplearías para ganar y dar la respuesta exacta? Si te gusta apostar, calcular y crees que eres alguien genial, hazte esa pregunta, memoriza el resultado y corrobora si acertaste, preguntándoselo a tu madre y padre. Si te dicen que acertaste, te felicito, eres una mente genial. Ahora sí, esa genialidad también te mostrará que tanto tu madre como tu padre no son mentalmente normales. Aunque ese es otro tema. 4 de noviembre del año 2025. Atentamente, Alex Redemaker Silva Benítez. Departamento de Cálculo de la Flota Estelar de la Federación Unida de Planetas. Continuando con el cálculo de probabilidades de hallar una cifra exacta y no un número aproximado, otro problema que tienes para resolver es saber la cifra exacta de veces que tu padre le mira el bulto en un año a el almacenero, más sabiendo que varias veces al día tu padre va al almacén hasta para saludar, conversar y chusmear. Otro desafío es saber la cifra exacta por año que te hace guiñadas el ojete, que te pica el culo, que tu madre se hace dar por el culo por tu tío o que tu gato se coge a tu perra. En cálculos más complejos, calcula cuántas chupadas de pija le hace Malena a Humberto a escondidas anualmente, a sus patrones y los delivery, cuando no tiene saldo en su tarjeta. También podrías aceptar desafíos aún más grandes, calculando en forma exacta qué día, a qué hora y en qué año tu nena se mandará su primera pija a la boca. Puedes completarlo acertando qué hora, día y año el culo o la cotorra de ella perderán el invicto. Pero si crees que eso es fácil, te desafío sin autoengañarte a saber la cifra exacta de veces que se le abrirá y cerrará la concha hasta el día de su cumpleaños 80. Es como dar la cifra exacta de veces que cualquiera haga llegar sus espermatozoides o materia fecal a la boca de tus hijos o hijas, nietos, nietas, etc., en algún momento de sus vidas. Si logras completar estos cálculos con exactitud, sin margen de error, con pruebas comprobables científicamente que son resultados valederos, no solo serás una persona extremadamente inteligente,